desde el primer, cuando empezamos a aplaudir y a gritar. Mujeres con chicos, y la verdad que fue vandálico lo que hizo la Policía Federal Argentina. Estamos acá con mucha gente de la facultad y bueno, recién acabamos de ser atacados por personal de civil que bajó de un colectivo, nos atacaron con balas de plomo. El objetivo es que los que están en las casas no salgan. Entonces se están reprimiendo, están encarcelando gente, así de esa manera amedrentan al resto de la población para que no se convoque a la Plaza de Mayo. Lo hicieron toda la vida y no sé por qué no lo van a hacer en este momento. Había una columna, un montón de motoqueros que entraban permanentemente como barrera de fuerza y les disparaban a mansalva. Les disparaban con balas de plomo, no les disparaban con balas de goma. Y les tiraban a matar. ¡Andate, chupate! Se va de la Rúa, se cierra su gestión. Poco más de 2 años. Se cierra un ciclo enmarcado por una profunda crisis económica y social. Solo 48 horas soy presidente. Desempeñar con lealtad y patriotismo. Ahora es el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, quien debe convocar a esta asamblea. Yo, Eduardo Alberto Dualde, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de la nación, el cargo de la nación, el cargo de la nación, el cargo de la nación.